Sígame, sígame con la del 13. En la vida pasan cosas que uno nunca las entiende. Hace un año éramos novios, la felicidad era siempre. Tú te alejaste, no sé por qué tú me dejaste. ¿Cuál fue el motivo? No lo puedo imaginar. No puede, no puede ser. No puedo seguir así. Y ya no te quiero ver. Sola, sola, sola, sola quedaré. Mejor quédate por allí. Yo me quedo por aquí. Ya no te quiero ver. Sola, sola, sola, sola quedaré. Yo sabía que en 3 meses tú a mi lado volverías. Ya lo noto en tu cara. Sé que estás arrepentido, pero es muy tarde. Ya yo te dejé de amar. Yo tengo orgullo. Conmigo no jugarás. Sola. Prefiero quedar así, sola, y también tú quedarás. Y si te portaste mal, sola, sola, sola, sola quedaré. Solo para que veas que esa no va, y así la pagarás. Solos quedamos. Ahora solito te quedarás. Solo, solo, solo, solo quedarás. ¿Y qué pasó? Otra. ¿Qué te pusiste a intentar? Otra. Solo, solito quedarás. Majo.